también reivindicamos el hecho de que sentarse es una herramienta que tenemos y también vamos a reivindicar el derecho a no pedir permiso para hacer aquello a lo que nos pertenece, ¿no? Estamos un poco hartas de que los gobiernos, las instituciones piensen que tenemos que pedir permiso para todo, ¿no? Como si tuviésemos que estar siempre diciéndoles, oye, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo demás allá. La vida es dinámica, es plural, es creativa, es impulso y no hay que pedir permiso, ¿no? No deja de ser una creencia de los gobiernos que ellos tengan que ser siempre los que den el permiso. Pero es que no tenemos por qué pedirlo y tenemos todo el derecho a ocupar la calle. La calle nos pertenece, la calle de todas las personas que viven, que han nacido y que por lo tanto tienen perfecto derecho a caminar, a sentarse, a disfrutar, a plasmar su voz, a pintar sus palabras en la calle, ¿no? Cuando unos gobiernos o unos estados, unas administraciones que obcecan de tal manera como se están obcecando aquí en Navarra en muchos planos y en muchas cosas, ¿no? Lo que nos queda es la calle y lo que nos queda es nuestra voz. Y no vamos a callarnos porque piensen que estamos diciendo aquello o acá, ¿no? Y no vamos a dejar de sentarnos ni de caminar por nuestras calles, porque al fin y al cabo es nuestro espacio, no es el de ellas, ¿no? Y de alguna manera nosotros queremos reivindicar que también lo hemos hecho, que nunca nos han penalizado por esto, siempre se han sobreseído todos los casos en los que han sido solamente sentadas, o sentadas amarradas, o sentadas encadenadas, o sentadas en bidones, ¿no? Y que de alguna forma reivindicamos que estas personas en su momento tendrán que ser también sobreseídas.